Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, les damos la bienvenida aquí en Hora Libre por Farco Satelital. Hoy con la alegría de estar compartiendo este espacio con las chicas, porque son todas niñas, aquí del Julio Cortázar, escuela número 1, distrito escolar número 12. Les cuento que estamos haciendo esta transmisión a partir del 11 de octubre de 2013 y durante todas estas dos semanas se van a ir escuchando en diferentes lugares y espacios. Así que vamos a aprovechar nosotros para decirle que aquel que se quiera comunicar con nosotros y de alguna forma nos quiera encontrar en la web, lo puede hacer ¿a qué sitio? www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir o mandar un correo electrónico, horalibre@programarec.com.ar. También nos pueden buscar en Facebook, Programa Rec, todo junto. Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Ahora que estamos comenzando, con la alegría también de saber que en diferentes lugares del país y en esos puntos tenemos comunidades que nos repiten, nos escuchan y se comunican también con nosotros, a ellos un fuerte abrazo y afectuoso saludo, en especial a la gente de FM Educativa 92.3, en Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno Buenos Aires, FM Raíces, La Plata Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe. wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy, vamos, respire. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa. ¿Y quién más nos queda? Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, y FM Mural, Chipoleti. Chipoleti de Río Negro. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Para poder respirar. Bien. Están tentadas las chicas. A ver, cuéntenme, ¿cómo viene este programa? ¿Me presentan los nombres, los apellidos? ¿Quién se presenta primero? Dígame su nombre. Brenda, de Julio Cortázar, cuarto año. Bien. Lara Mochi Raimundo, Julio Cortázar. Milena Soleuman Carbonara, del Julio Cortázar. Paula Frid, de Julio Cortázar. Mayra Gasteburu, del Cortázar. Bien, las últimas dos son las compañeras que me acompañaron en la locución inicial. ¿Sí? Muy formal, excelente. Muy profesionales. Esa es. Bien, ya han venido aquí al espacio de radio, así que hoy me dijeron que prepararon un magazine variado, con varias propuestas y también con algo de música, ¿puede ser? Sí, eso, sorpresa algo para más adelante. Bien, algo así. Al final de este primer bloque quiero disfrutar un poco de la música. Entonces. Y te nos vas a unir, claramente. Bueno. A ver, díganme, ¿estuvieron trabajando? ¿Qué tenemos en este magazine? Primero cuéntenme, háganme un adelanto de los temas. Cosas sobre la actualidad del tema de los libros, y más que nada los libros, pero bueno. Y también educación, que fue un tema que nos quedó colgado del programa anterior. Sí. Bueno, nos quedó debiendo educación del anterior programa y decidimos hablar sobre las NES, las jornadas NES, que son sobre la jornada sobre la nueva escuela secundaria de calidad. Bien. Que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son 8 jornadas anuales, o sea, un día completo donde asistimos al colegio y discutimos sobre lo que va a ser la currícula de los chicos que van a empezar a entrar el año que viene y el siguiente. Le contamos a los oyentes de todo el país que la NES en realidad es un proyecto de toda la Ciudad de Buenos Aires, donde lo que se está pensando es una reforma profunda del sistema educativo, ¿no? Y donde por eso se llama Nueva Escuela Secundaria de Calidad, ¿sí? Y acá me aclaran las chicas con comillas porque esta parte de la calidad parece que está medio a riesgo, ¿verdad? Está de adorno. Está de adorno, calidad. Claramente. Sí. Bien, aparte de que después hablen de eso, vamos a hablar acerca de los libros y su relación, precio, costo y demás, ¿con qué? Con las drogas, pero es drogas. relativo. Es relativo. No, no me quiero centrar en el tema de las drogas porque ya tuvimos un programa con eso. Bien, así que vamos a hablar algo ahí que tiene que ver también con las drogas. Y me dijeron que al final vamos a hablar con un cineasta. La cuestión fue así. En el programa anterior, como hablábamos sobre drogas, queríamos hacer una entrevista, ya que él es el que dirigió Paco. Entonces, Diego Rafecas. No se logró hacer esa entrevista en ese momento, pero nos respondió hace muy poquito. Entonces decidimos, bueno, hagámosle una entrevista a él como persona y como cineasta, ya que además, como asistimos a un colegio en comunicación social y eso, nos gustaría tener una idea de cómo sería el trabajo de director de cine y, bueno, también hablar un poco de la película. Bien. Bueno, tenemos como muchos temas, entonces vamos a comenzar con este magazine a cargo de las chicas de la Escuela Julio Cortázar, Escuela Número 1, Distrito Escolar 12 del barrio. ¿Qué barrio están? Flores. Barrio Flores. Ahí trabajaron con la profesora Sandra Bonavita. Sí, nuestra profesora de radio. Bien. A quien hay que presentar y nos está acompañando, está del otro lado de la pecera. Sí, sí. Y también le contamos que en la capacitación docente y en la producción periodística estuvo Eva González García. Uy, estoy trabado hoy. Eva González García, aquí al lado mío, sacando fotografías también hoy, haciendo un poquito de video. También está Néstor Cortés y César Baldone en la operación técnica y coordinación de piso. Y en la coordinación general del programa REC está Mariano Molina y quien les habla, Cristian Gauna. Hechas todas las presentaciones, escucho, soy todo oreja. Bueno, el tema que elegí para hablar en este magazine es las drogas y los libros. Bueno, no sé, más que nada los libros. A mí me pasa que estoy últimamente muy fanática de los libros y de leer. Y bueno, uno entiende que cuando uno lee un libro es leer con el libro en físico, con las hojas, con las tapas y todo eso. ¿Y qué me pasa? Cuando quiero ir a comprar esos preciosos libros, me salen todos arriba de 100 pesos. Uh-huh. Y es imposible, ¿no? A menos que tengas un trabajo, tengas mucha plata, no puedes comprar un libro a más de 100 pesos. Y me parece injusto que las drogas, o haya drogas que salen más baratos, que haya más gente que se drogue. Y dije, ¿cómo es posible que haya más gente que se drogue y menos gente que lea? Y que, ¿cómo es posible? Pues las drogas también tienen que salir algo, y que tienen más plata para comprar drogas que para comprar libros, o las drogas están más baratas que los libros. Y bueno, pedí una pequeña investigación y vi que, por ejemplo, una de las más baratas, y no sé si esté muy buena calidad, está 30 pesos. Y uno de los libros más baratos que te puede llegar a salir es 60 pesos. Es como... Bueno, ayer yo escuchaba en una radio amiga aquí de la Ciudad de Buenos Aires, donde está Elizabeth Bernassi, ella contaba que habían lanzado su libro y en el relanzamiento ella se enteró que salía 180 pesos. Estaba Rolón al aire y Rolón decía, sí, está más o menos 180, 200 pesos el libro. ¿Quién se lo vas a vender? Le decía ella. 200 mangos un libro que no supera las 200 hojas. Es que es eso. Yo, por ejemplo, conozco una saga que yo leo y que están todos los cuatro libros, que son como de 300 hojas, 109 por ahí. Hay un libro extra aparte que hizo la misma autora sobre las sagas, que son 120 hojas y está al mismo precio. Y es como, pero no voy a comprar un libro que sale ciento y pico por 120 hojas. Ahí hay algo que es, efectivamente uno paga por la obra, no paga por la cantidad de hojas, no paga por esa edición, pero el costo es muy alto. Y vos lo querías comparar con algunas drogas, ¿no? ¿Tenés más o menos los precios de esas drogas? Pues, a ver, ¿superan los 120 pesos? ¿Llegan a 30, 40? ¿Cómo es? A mí me parece un parámetro raro, por lo menos, pero me parece que está bueno poder plantearlo, más o menos. Más o menos están, no sé, desde la más barata, no voy a decir los nombres, no me gusta decir los nombres, están... las que son menos de poca calidad, entre 30, y una que lo más caro que llego a ver son 150 pesos. Y los libros más baratos, creo que los que me gustan, están 150, y hay libros de 400. Así que, no sé. Pero no, mucho no quiero decir los temas porque no quiero centrarme en drogas. Está bien. Pero básicamente la comparación es esta, digamos. Alguien que quiera drogarse seguramente necesita menos poder económico que si quiere leer un libro. Exacto. Algo no está bien. No, claro, definitivamente no. Por ejemplo, escuché ayer con una amiga que estamos hablando de este tema también, que en Europa, viste que está todo, en España más que nada, está todo este tema económico que tiene. La crisis. Toda la crisis. Y que hicieron un paro por un mes, dejaron de ir al cine, dejaron de comprar libros, dejaron de... escuchar música y todo eso para que bajen los precios, porque estaban imposibles. Y yo digo, wow, si hicieran algo así acá sería increíble, pero no se puede porque acá efectivamente hay gente con plata que puede comprar los libros. Si no, no los tendrían ese precio porque nadie los compraría. Claro, mientras haya un pequeño sector que los banque, van a seguir produciendo y no les va a importar. Además dudo que acá la gente siempre dice, sí, esto está muy caro, vamos a dejar de comprarlo. Y no, no lo dejan de comprar. Terminan de decir eso y pagan lo que compraron. Claro, es lo mismo, cuando aumentaron los subtes, la gente estaba toda re indignada y la gente sigue viajando en subte. Por una parte lo entiendo, porque, o sea, vos te indignás, pero tampoco podés dejar de usar el transporte público porque vos tu vida la tenés que seguir. ¿Qué vas a dejar de ir a trabajar? O sea, entiendo muy bien que te indigne, porque yo también, o sea, esas cosas son molestas, pero también está la realidad que no vas a dejar de usar el transporte público porque tenés claro, que hacer cosas en tu vida. La diferencia es que sí dejas de leer, hay muy poca gente que lee. Y la poca gente que lee y quiere comprar son libros, se encuentra con que te salen 300 pesos más o menos. De hecho, pero sucede bueno, que para yo leer... Yo siento que hay mucha gente que lee. Lo que pasa es que para... Sí. A ver, hay algo más allá de la sensación, hay algo que es... Leer es difícil. No es sencillo que tomarle el gusto y el placer a la lectura. Uno ingresa en un estado de placer con la lectura una vez que ya ha leído un par de cosas. Digamos, al comienzo es como una actividad mental medio compleja. Hay cosas como drogarse que son más sencillas. No te llevan tanto esfuerzo. A nivel mental. Claro, no te llevan un esfuerzo mental. Ahora, es cierto, uno a veces siente, bueno, alrededor mío se lee mucho, o hay mucha gente que lee, o yo tengo amigos con los que me presto libros, ellos me prestan a mí. Pero también es cierto que uno tiene que ver en qué entorno está. Digamos, quizás nosotros tenemos la suerte de estar en ámbitos escolares, ustedes están en cuarto o quinto año, donde hay alumnos que están terminando su secundario. Entonces hay como un ambiente, ¿sí? Ni hablar de si a ese ambiente le sumás gente que se dedica al arte, al teatro, a la música. Claro, sí. Donde en general son personas que ya han encontrado el gusto incluso por el desarrollo artístico. No tenemos toda la misma suerte. Hay en lugares donde, qué sé yo, sí. Yo hace muy poco tiempo hablaba con gente de Río Negro y me decían, estaría buenísimo poder ver una obra de teatro al menos una vez por mes. Y el problema es que, claro, ellos no podían imaginar la idea de ver una obra de teatro porque no hay teatro. Claro. No hay claro, edificio. No hay teatro. Ah, bueno. ¿Entendés? En Bariloche estamos hablando. Entonces, imagínate el tipo del interior de Río Negro. ¿Sí? Entonces, en un momento dice, es como sumamente revolucionario que alguien, no sé, muy cerca, como en el Bolsón, tenga un grupo de teatro y estén tratando de que una sala funcione, aunque la sala de teatro es sala de conferencia de teatro, de grupo cultural, de nada, es sí. De lo que se pueda, sí. ¿Sí? Y nosotros acá la verdad es que tenemos como otros accesos a eso. Es más, esto que vos planteas de las librerías, una que tiene ferias de libros, tiene plazas sí, donde igual, se venden... Y los costos siguen siendo altos, pero uno tiene posibilidades de acceder. Igual también sí. Depende de qué libro quieras, porque es lo que estábamos hablando con bien. Brenda antes, que si vos compras un libro que acaba de salir o que salió hace un mes, no va a estar claramente. O quizás artistas. De 180 para arriba. Escritores que... Y escritores que no son tan conocidos, pero así, que casi nadie lee, y ahí sí te están como 60 pesos y es como, wow, un libro a 60 pesos. Igual también cuesta un montón conseguirlos, pero sí. Sí, lo de las ferias y todo eso es que quizás están más que nada libros viejos, o sea, no viejos, pero sí viejos. Bueno, por ejemplo, allá no tienen una primera edición, o sea, ya tienen varias ediciones. Claro, entonces ahí sí, bueno, vas al Parque Rivadavia y los conseguís. Sí, obvio. ¿Y qué les gusta leer? Policiales. ¿A vos policiales? Teóricos. ¿Teóricos de qué estilo? No sé, de filosofía o de psicología. ¿Te enganchas a lectura? O de política, sí. Mira, te pareces a mí. Yo no leo el día de ficción. Ya me retaron, ya acá. Leo, lo que te digo. Pero. No sé, literatura fantástica o ciencia ficción. O sea, leo ficción, pero leo por obligación. Cada vez que va a venir alguien acá con algún texto de ficción, Cristian la semana anterior se lo lee rápido, pero el día que da sucede eso. Yo saben que en ese sentido yo trato de ponerme al día, pero me sucede que en líneas generales yo no leo novelas, no leo cuentos. Sí, sí te leo teoría semiótica, filosofía y otras cosas, pero por eso pregunto, porque también me interesa a veces ver por dónde viene el gusto, qué sé yo. Tuve una época en la que leía poesía, por ejemplo. Después le agarré como una especie de rechazo. Yo también antes leía poesía, versos o textos antiguos, tanto en castellano como en inglés, y ahora me quedé nada más con los policiales, que tienen que ver más que nada con las historias del Reino Unido, y a lo sumo leo algo relacionado con drama argentino, pero hasta ahí. Más que nada me la paso, no sé si leyendo un libro físicamente, sino por ahí los digitalizados que uno busca en internet. PDF. Yo quería hablar de sobre noticias. Sí. Noticias. ¿Leen mucho en digital ustedes? Es que el PDF te vuelve tu mejor amigo con el precio de los libros. Es como una persona normal por ahí tiene todas las... Una persona con plata tiene la librería así con los libros físicos. En cambio yo, viste, mi librería es carpeta de computadora y... Bueno, carpeta, PDFs, libros, ahí. Exacto. Igual hay un problema también con eso, porque se te... La vista... Se te hace mierda. Sí, obvio. Sí. Claro, siempre es mejor un libro en... Claro. Sí, bueno, a mí me parece un poco salieron como esas tablets sí. que tienen un... las opacas, las que sí, no tienen las luz. Opacas, sí. Ese es el problema, lo que dice Lara, que el autor no tiene ganancia con eso. Claro, exactamente. También es como a veces... Es como la música. Es preferible Exacto. que te reduzcan el precio de los libros y vos puedas acceder a comprarte ese libro y el autor gane más que a descargarlo en PDF Exacto. y estar claro. robando plata al Igual. Pobre tipo que se tuvo un año escribiendo una novela. A mí no me parece justo para el autor. No, a mí tampoco. Me Igual con los CDs es como que también con internet y que la gente se pueda bajar la música de internet hace que los artistas sean reconocidos en un montón de partes del mundo y después como que en las giras, o sea, si pueden hacer giras, ganan igual un montón música de plata con eso. Música no tiene nada que ver con sí, todo. Sí, igual hay algo, hay como diferentes sistemas. Ahora Script, por ejemplo, que es donde uno puede subir alguna clase de documento y eso te habilitaba hasta ahora a bajar PDFs libremente. Lo que empieza a ver es este nuevo modelo en el cual lo que hacen los autores es plantear que, que ellos ponen toda su producción, ¿sí? Script la pone a disposición del público y el público lo que hace es pagar un canon mensual para poder acceder libremente a todo lo que tiene Script. Entonces vos lo que harías sería pagar algo así como $10 por mes, ¿sí? Y en vez de leerte uno o dos libros, le bajás los que quieras en PDF o accesible a cualquier formato digital. Pero también lo puedes hacer ilegalmente y es más gratis. Lo que nos sucede a nosotros es que este modelo es un modelo que supone todavía que el valor está en la marca y que el acceso a internet todavía está medianamente restringido. Pasa que en la Argentina eso no sucede. Nosotros accedemos sin ninguna clase de problema. Nosotros hacemos copias de música en CD, en pendrive, indistintamente arriba de cualquier mesa, en cualquier lugar, y esas cosas en Alemania se hacen en sótanos escondidas y cortando la luz de afuera. Digamos, claro, a nosotros nos cuesta mucho pensar que esto es así, ¿se entiende? Pero digo, allá el problema es grande, hay como muchísima persecución al que hace las copias piratas. Para nosotros es como, tiene que ser libre acceso, y de hecho nosotros tenemos hasta desarrollo teórico sobre el libre acceso a todos los bienes culturales. ¿Cómo descargarme gratuitamente tal cosa? Y... Se quedó recolgado esto. Pero no, lo que dijiste me hizo acordar a eso de... Que, ay, no sé, bueno, sigan otro tema. Si pones esto, si pones cómo descargar, es que no tiene señal. Justo dijiste algo que me hizo algo de que nuestra cultura, de que nosotros lo hacemos así libremente y qué sé yo, estas cosas que sí son ilegales porque estamos descargando algo. Bueno, en la Argentina no es ilegal. ¿Ah, no? ¿Qué? En la Argentina no es ilegal. No hay una ley. No hay una ley que pero lo prohíba. En China sí, en China te pero para nosotros no, y la ley de China no. Que es el problema de los chinos. Claro, exacto. Digamos, qué sé yo, nosotros tenemos el software como puede ser el Linux, que es de libre acceso y que te permite libre acceso a toda la web y que vos podés, por otra parte, producir y bajar contenido y para nosotros es perfectamente legal. Nosotros no estamos fuera de la ley porque no está legal, nuestra, no hay una normativa. No está reglamentado, no hay una normativa. O sea, que ahora podés leer libros tranquilamente por PDF, salvo por la ley. Sin el formato libro. Solo por PDF. Caso, en pantalla, digamos. Claro, sí. ¿Sí? Y en formato libro es carísimo. En formato libro, papel, es caro. Chicas, me prometieron algo de música. Sí. Así que se me van acomodando. ¿Sí? yo te voy a dejar aquí el espacio como para que te puedas acercar. Y me van a... ¿Quién hace la presentación del tema musical? Y, no me va a poner ahí los auriculares, por favor. A ver, ¿de qué vamos a gustar? ¿Qué clase de música? Bueno, yo, de una banda que si no la conocen, la no tienen cultura. Amo, así que nada, ojo con lo que dicen. Que vos, Lara, va a cantar. ¿Por qué yo? ¿Por qué me ponen al principio? Porque vos sos la voz principal. Yo soy la voz principal. Let It Be, de los Beatles, así que si no la conocen, no tienen cultura. Bueno, para. Ahí la cantar, Lara, la voz. Y Milena de apoyo. Y bueno, y el resto, estribillo, aplausos, encendedor, lo que sea. Bueno, escuchamos entonces. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speak a word of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people live in the world agree, there will be an answer, let it be. For thought that may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the night is cloudy, there's a still light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comforts me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos ahí antes la versión de las chicas de los Beatles. Y ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí?, acerca de la NES. De las NES y de las tomas, un poquito también. Cuénteme. ¿Para qué? Bueno, dale, hable. No, que el año pasado, bueno, quiero creer que la gente se enteró que hubo como más de 60 colegios tomados por un mes, que es un montón para lo que son las tomas, que suelen durar 2 semanas, como mucho, o hasta menos. Y todo esto, o sea, las tomas fueron porque nos enteramos que iban a cambiar la currícula de los colegios, que en principio se pensó que iba a afectar solo a los técnicos, pero después salió que iba a afectar a todos, a todos los colegios. De hecho, fue por un filtro de información, se filtró la información y saltaron todos los colegios a defenderse, porque en principio era, bueno, vamos a defender a los colegios técnicos, le damos nuestro apoyo. Y después, cuando nos enteramos que a nosotros se nos venía también el cambio, reaccionó todas las escuelas públicas. A ver, ahí permítanme ponerme del lado de quienes cuestionan esto, como para que ustedes también puedan explicarle a la gente. Hay muchísima gente indignada con la cuestión de que haya jóvenes que toman las escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Digo, ¿qué le podemos decir a esa gente? ¿Por qué fue una reacción lógica? ¿Sí? Porque podría ser un cambio para bien. O sea, por una parte entiendo a la gente porque, o sea, a mí tampoco me gustaba, o sea, yo voté en contra de las tomas, yo no estaba de acuerdo con eso porque no me interesaba perder clases. O sea, estás defendiendo la educación, pero al mismo tiempo la estás como, no prohibiendo, no me salió otra palabra. Suspendiendo. Eso, algo así, o sea, no estamos aprendiendo nada. Pero, o sea, también es la realidad que los gobiernos, ya sea de la ciudad o lo que sea, no le prestan atención a los estudiantes. Entonces las tomas son como un llamado de atención, porque cuando ya hay marchas y festivales y todo eso y las cosas no cambian, tenés que llegar a la última medida, que es la toma, que efectivamente capta la atención de todos, porque los chicos salían en la tele todos los días, la gente hablaba de eso, ya fuese a favor o en contra. Entonces, nada, entiendo a la gente que está indignada, pero tampoco... Y les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el, digamos, así como el elemento que los puso en alerta, digamos? Porque que algo cambie podría ser un cambio para bien, pero ¿por qué resulta que ustedes dijeron no hasta acá? El cambio, bueno, ¿querés? Sí, para mí, o sea, no es, digamos, el cambio está a cargo del gobierno de la ciudad. Y bueno, y en principio lo que decíamos no era que el cambio iba a ser malo, sino que tenía que la comunidad educativa participar en ese cambio. Y entonces ahí ya había un pedido de que la mirada sea democrática y no una bajada. Claro. Sí, no sé qué me pasó en la oreja, pero al rato... la idea era esta, ¿no? Que podamos participar todos los actores activos dentro del sistema educativo. Sí, claro, el cambio se nos iba a bajar de forma inconsulta. Esa era la palabra clave. De forma inconsulta, la comunidad educativa tenía derecho a la participación de esta, además de que se venía planteando una reducción de horas de especialidad para todos los colegios que tienen, ¿cómo se dice? Que están orientados en cierta materia, como puede ser comunicación, como pueden ser comerciales. Y no solamente eso, sino que algo mucho peor, que ya se sigue planteando y se plantearon en las tomas de ahora, es que querían sacar gran cantidad de horas de historia. Bien, ahí aparecieron también las pérdidas de horas de algunos docentes, algunos docentes a los que aparte se les cerraron materias porque se cerraron cursos. Sí, era claro, un contexto bastante álgido. Sí. Además, previamente, o sea, te podemos decir que con el jefe de gobierno, o sea, es como que ya tipo tomó un montón de medidas durante otros años que eran malas para la educación, o sea, no apoyaban ni en pedo a la educación pública. Entonces es como que sí, pedimos participación porque no queremos tampoco que quede en manos de esa gente. Claramente no está capacitado. Estamos en un contexto nacional en el cual se le empiezan a reconocer los derechos incluso a votar presidentes y legisladores y diputados y senadores, pero resulta que uno no puede tomar decisiones del lugar donde uno va a estudiar. Claro. Hay ahí como una cuestión donde podemos votar, pero no podemos decidir que nos saquen historia impunemente. O sea, nos está sacando historia. O informática, ¿no? Porque informática también. Sí, eso también era raro. Porque les cambian los nombres a las materias. Sí. Pero es lo mismo. No, o sea, sacan algunas, pero después hacen como sanguchito con otras y los docentes... Hacen una mezcla de contenidos y el problema principal es que no se sabe cómo los docentes se van a capacitar para dar esas materias. Porque te ponen contenidos de dos materias diferentes y entonces, ¿cómo vos capacitas a un docente sobre eso? Ahí vamos a escuchar uno de los primeros... ¿qué es? Es un testimonio, ¿no? Acerca de un integrante del centro de estudiantes. Sí. Sí. ¿Cómo se llama este muchacho? Christopher. Bueno, escuchémoslo. Después de reiteradas marchas y de diferentes medidas que se hicieron dando como coordinadora, como un movimiento estudiantil, se venía charlando en varios colegios que era quizás producente en este momento tomar los colegios. En más de 30 colegios estuvo charlando la posibilidad de poder llegar a la medida de toma. Fue así como el lunes 16 de septiembre empezó la toma de la COFE del normal 1. Al pasar una semana y media más o menos, ya había un total de 15 colegios tomados y dos profesorados también. Las tomas duraron 2 semanas. Fueron básicamente pidiendo información, pidiendo que no se saquen todas las cargas, que no se arreste la carga horaria, que no se pierdan todas las horas de la especialización, que no se resten orientaciones y pidiendo que se respalde también todo lo que veníamos hablando respecto a la estabilidad laboral de los docentes, que también se ponía en riesgo. Las tomas se levantaron al ver que después de 2 semanas ni el Consejo Federal de Educación ni el Ministerio de Educación de la ciudad habían otorgado una respuesta. Entonces, al ver que no había una respuesta clara de ningún ministerio ni de ningún ministro, tanto Burdich como Scilioni, las únicas declaraciones que se dieron a dar fueron que ellos habían intentado dialogar y que nosotros no habíamos querido, o que por más que les tomemos 300 colegios, ellos no iban a sentarnos a dialogar con nosotros. Entonces, viendo esa situación, vimos lo más producente poder levantar las tomas de los colegios y no seguir perdiendo fuerzas. Es así como ahora seguimos haciendo medidas de lucha. La semana pasada se han estado haciendo volanteadas y mascarillas en distintos colegios. Ayer fueron cortes de calle en diferentes partes de la ciudad. El 16 hay una movilización desde el Ministerio de Educación de la Nación hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad y seguiremos haciendo diferentes medidas para conseguir una respuesta tanto del Ministro de la Nación, Scilioni, como el Ministro de la Ciudad, que es Burrich. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Estamos en Hora Libre, continuamos con las chicas de Julio Cortázar. Estamos hablando de la NESC, ¿sí? La nueva escuela secundaria de calidad. Calidad, muy, muy en comillas, por favor. Sí. Y de los conflictos, ¿no? Porque lo primero es esto, ¿no? Reconocer que, bueno, se sintieron ya desde el año pasado, cuando comenzaron a aparecer los rumores, la situación de peligro. Aparte de esa situación, después se constató que no era solamente para un sector del sistema medio, sino que era para todo el secundario y todo el sistema medio. Sí, de hecho va a cambiar sí o sí, va a haber una adecuación en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un hecho. Es un hecho. Sí, hay una decisión tomada. En tal caso, lo que pasa es que se retrasa un año más y ahora hay un proyecto de escuelas pilotos y demás cosas. Pero una de las cosas que más nos alertaba a ustedes era que había docentes que se quedaban sin clases. Sí. Ese era uno de los problemas principales. Se habló de quitar informática, entonces no sabíamos qué iba a suceder con esos docentes. Hoy ya sabemos que se quita informática, se saca. Se saca informática completamente y los profesores estarían de apoyo, por así decirlo, para ayudar a los otros a los profesores normales, tipo de historia. Digo, y eso, el criterio es este, ¿no? Vamos a explicárselo a la gente en todo el país. El criterio es, bueno, vos vas a aprender a utilizar la herramienta informática con su lenguaje, su software y el hard con el profesor de biología para hacer algo de biología, con el de química para hacer algo de química, pero no vas a tener un profesor de informática que te enseñe el lenguaje informático. Sería algo así como que vos tenés, no sé, clases de matemática, de biología, de sociología. Y te tiene que estar diciendo, bueno, pero no chico, tendrías ¿verdad? Lengua bajo ningún concepto, porque lengua sería enseñarte el lenguaje. Entonces no te vamos a enseñar lengua, vos vas a aprender a hablar, a leer y escribir con las materias directamente. Es el mismo criterio. Es como si, bueno, te saco informática, total vos informática la vas a usar en las demás materias. Es como si yo te dijera, bueno, te saco lengua y literatura, total, vos vas a aprender lengua cuando hablas en biología o hablas en historia o hablas en sociología o en filosofía. Esa es la cabeza. Ese es que el concepto y además uno... Digo, que es gravísimo como concepto, claro, ¿no? Digo, quiero que quede claro esto. Una cosa que te hacen entender con eso es que, bueno, los chicos ahora aprenden a usar las computadoras mucho más fácil, más rápido. Y para mí no es exactamente así. Gracias a todos estos años de computación, que por ahí uno estaba medio diciendo, me está enseñando a usar esto del Word, pero aprende realmente. Esas herramientas son necesarias. Y es como si aprendieras por ósmosis. A usar vos tenés la computadora ahí porque la tenés ahí, te la llevas a tu casa y ya la vas a usar. Y no es así. Todos los que somos docentes sabemos que los alumnos, por el general, por ejemplo, el Word lo usan mal. Entonces, cuando quieren hacer tabulaciones, hacen unas separaciones espantosas con la barra larga, de espacio, porque no saben tabular, no saben en líneas generales tampoco hacer... Yo, Claro, pero que tiene que ver con que tiene que haber un docente que te pueda explicar ese lenguaje específico con un software específico que es el que vos vas a utilizar para presentar trabajos prácticos, para hacer investigaciones, para en su momento, si llegas a la universidad, poder presentar una tesis digna. ¿Sí? Ahora, claro, acá hay un problema, digamos, que es la concepción de que esto que vos decís, aprender por osmosis o como si fuera mágico. Bueno, total, tienen mucho acceso, como si uno aprendiera a hacer cine porque miró muchas películas, o aprendiera a ser director de televisión porque se clava 11 horas frente a la televisión. Hay algo de ridículo en esto. ¿Sí? Digo, yo no lo estoy llevando a un extremo, estoy siendo absolutamente claro en esto, ¿no? Digo, estoy en contra, pero estoy en contra porque me parece que de base hay un problema epistemológico que tiene que ver con el reconocimiento de lo que es conocimiento y lo que es saber. ¿Sí? Y acá hay una cuestión, quizás muchos de ustedes como alumnos no pueden atar esta discusión, pero sí se dan cuenta cuando los dejan afuera de la discusión. Digo, y seguramente ustedes tienen sí mucho para decir. ¿Sí? Digo, yo hablo como docente, ustedes hablarán como estudiantes. ¿Sí? ¿Qué otras cosas les preocupaban de esta situación? Hay una clara reducción en las horas de historia que querían hacer. Todo el sistema educativo, sobre todo los colegios en comunicación, salieron en contra de esto. Después hay un desconocimiento total de la currícula de ciudadanía, que sería educación cívica. No se sabe, se pidió muchas veces ya que nos manden la currícula de ciudadanía para trabajar en las NES, y no se manda. Y no se sabe qué es lo que van a aprender, si los chicos van a saber cuál es la división de poderes, si van a aprender a utilizar correctamente la Constitución Nacional, cosas indispensables que tienen que ver con los derechos. Entonces estás haciendo que los chicos tengan un total desconocimiento de cómo poder defenderse como seres humanos en esta sociedad. No tiene sentido. Estás quitando la posibilidad de saber cómo defenderse de una herramienta fundamental como es la Constitución Nacional. Bien, vamos a escuchar ahora una entrevista que hicieron a quién. A una de nuestras profes de historia y historia argentina que tuvimos el año pasado, se llama Romero. Yo le pedí en la última jornada NES si podía hacer un breve resumen de cómo fueron estas 8 jornadas y cómo nos estamos acercando a la última jornada sin tener ni siquiera el conocimiento de cuál va a ser el diseño exacto de qué le van a dar a los chicos del año que viene. O sea, sin haber hecho realmente ningún cambio, porque más o menos cuando fue la cuarta jornada se empezaron a dar cuenta que no servían para nada, porque es así, no sirven porque para nada. Porque nos mandan preguntas. Igual también el de cosas, un profesor de cine, de periodismo, me contó que las currículas de lo que es comunicación son muy malas. O sea que para él como profesor, digamos, yo no tengo idea. Bueno, pero si no, después son malas, si del no. audio podemos explicar bien cuál es después la problemática. Después podemos hablar un poco acerca de esto, porque más allá de si es bueno o es malo, que es carácter opinable, hay unas cuestiones no, que no, son como incompleto, o como que hay muchas cosas también que tienen que ver con otras materias como publicidad, que está todo desordenado. Según él, no se pueden meter durante el año, digamos, como él conoce. Ahora vamos a ver, hablar un poco de eso. Escuchemos este testimonio donde habla entonces la profesora Romero y ella explica más o menos qué es lo que sucedió en estas 8 jornadas. Venimos trabajando en las jornadas el prediseño curricular, que tiene que ver con la transformación de la escuela secundaria. Lo venimos haciendo ya, esta es la 8ª jornada consecutiva. Hemos hecho distintas contrapropuestas porque el prediseño nos pareció que en muchas asignaturas no se ajustaba a lo que considerábamos conveniente, tanto profesores, alumnos, padres, toda la comunidad que se reunía en las jornadas. Quedaron desde el ministerio en que nos iban a enviar los resultados, que iban a evaluar las contrapropuestas, pero hasta el día de la fecha no tenemos respuesta. En la jornada de hoy, que es el 9 de octubre, decidimos de vuelta pedirle, ya esta vez, pero con digamos de manera más, con un reclamo más profundo, que para las próximas jornadas, la última que es en noviembre, tengamos los contenidos curriculares que son los que ya se van a comenzar a trabajar a partir del 2014, en las que son escuela piloto, y en el 2015 todas. Entonces es necesario saber sobre la transformación de la escuela secundaria. Creo que es un derecho a la información que como comunidad educativa debemos tener y que aparte somos parte. Asistió la supervisora a una de las jornadas, ella se comprometió en personalmente en acercar los contenidos, fueron reclamados los contenidos, hasta el día de hoy no los tenemos y por eso, bueno, nuevamente los estamos solicitando. En el colegio se ha tratado el tema de las tomas, la comunidad educativa decidió y los alumnos decidieron que no favorecían la toma porque entorpecía justamente el canal de diálogo. Sin embargo, aún teniendo un canal de diálogo, las autoridades del gobierno de la ciudad no responden a esto tan importante que es la transformación de la escuela secundaria. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos ahí a la profesora. Sí. Mamá de profesora de historia. Y quedaba más o menos su visión acerca de lo que habían sido estas jornadas y lo que nos dejó, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de ustedes? Bueno, primero quería explicar una cosita chiquitita para que se entienda. Que en 2014 se integran la nueva currícula, por así decirlo, colegios que lo decidieron. Son los famosos colegios pioneros que van a ver cómo funciona. Supuestamente en 2015 se integraría a todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Esto ya es un logro. Tiene que ver con la organización que ustedes tuvieron. Porque inicialmente el cambio era para todas las escuelas de prepo el año que viene. Y ahora lo que pasó fue que, bueno, se frenó con todas las escuelas y lo que hubo fue una especie de salir a preguntarle a la gente, bueno, a ver quiénes son las escuelas que estarían en este primer proyecto piloto para hacer escuela pionera. Y hubo escuelas que votaron ahí. ¿Ustedes hicieron esa votación? Ese Hicimos proceso? La votación en el colegio y ganó que no se quería que nuestro colegio fuera pionero. Bien. Lo que no es menor, porque de a poco también empieza a sentar como esta posición de, bueno, che, quizás hay cosas, o sea, que tienen que revisar porque la gente no está de acuerdo. No, quedamos en que no podíamos decidir si no nos bajaban las currículas completas. Pues sobre todo la de cívica. La de cívica, no se sabe nada de la currícula de cívica. Las ciencias sociales. Más que nada. Y la de cívica, sobre todo, que no se tiene el desconocimiento total del contenido, porque hubo un problema grave con esa que la querían mezclar con educación para la salud de quinto año. Algo que no tiene el más mínimo sentido. Bueno, si va a hacer una mezcolanza y después salió que no, entonces la tiene que hacer de nuevo y no nos la mandaron. Entonces, sin tener el conocimiento de qué tiene esa currícula, cómo se pretendía que en 2014 se dictaran clases de esa materia. Entonces el colegio se negó. Expliquémosles a aquellos oyentes que no saben de educación, que llamamos currícula a los contenidos que una sociedad reconoce como válidos y que culturalmente cree necesarios para el desarrollo de la ciudadanía y de los sujetos de derechos. Cuando hablamos de contenido curricular, es ese contenido que una sociedad cree que debe ser enseñado por la institución escolar y por todo el sistema educativo para que alguien que después egrese del sistema educativo tenga derecho, sí, a defenderse, sepa cómo hacerlo y aparte pueda construir ciudadanía con sus hijos y con los demás que lo rodean. Esto no es menor que vos planteás. Si no sabemos ni siquiera si se va a abordar o no la cuestión de una materia, como puede ser el conocimiento de la acción cívica, el conocimiento cívico, la Constitución Nacional, el derecho a la salud, el derecho como comerciante, el derecho usual y práctica forense. Si nada de esto está claro, estamos con algunos problemas. Y unos problemas para los chicos que salgan después con ese vaciamiento de conocimiento. Y después lo que se planteó, este alargamiento del plazo de implementación de la nueva currícula, bueno, esto que no nada estaba seguro, y al mismo tiempo el gobierno de la ciudad se pidió como una especie de plazo para reformar todo lo que tiene que ver con el ciclo superior, porque el ciclo básico es lo que se empieza a implementar ahora, y el ciclo superior era un total desastre. Lo vimos en las primeras jornadas y era un desastre. Entonces se tomó ese tiempo para repensarlo. No tenemos el conocimiento de esas currículas tampoco. Bien. Entonces sabemos hasta ahora que está todo por cambiar, no sabemos hacia dónde va a cambiar. Y no lo saben ustedes como estudiantes, igual, no lo saben los docentes. Sí, lo sabemos en algún punto. A ver. O sea, claro, o sea, sabemos que sabemos que no va a salir bueno, perdido. Claro. Depende, va a depender de nosotros qué tan mal va a ser eso. Pero bueno, para mí, o sea, es una frase retrillada, pero hay que seguir luchando para que sea lo mejor posible el futuro. O lo menos malo. Lo menos malo posible. Con la cara que me ponen, Leo, lo menos malo. Bien, hay una cuestión que claramente, digamos, no confiamos claramente nosotros. En nuestro gobierno. Sí. Porque ya sabemos de cómo ve a la educación, ya sabemos que quitando historia, nosotros no vamos a poder construir un mejor futuro sin saber lo que tuvimos atrás. Claramente. Bien, vamos a hacer un pequeño relax, algo de música. Sí. ¿Les parece? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Un fragmento de la canción de Sweet Child of Mine. Bien, a cargo de ustedes, así que así en vivo, se escuchan las guitarras y comienza la música. She's not smiling, but that seems to me reminds me of childhood memories where everything was fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. Probably break down and cry. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, sweet love of mine. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Ahí escuchábamos algo de música. Bien esto de traer un poquito de música acá al estudio, ¿eh? Ya pasó. Sí, fue muy feo, quiero que lo sepan. ¿Por qué feo? No se repetirá. ¿Por qué? No sé, me pongo muy nerviosa a pesar de que nadie me está viendo excepto ustedes. Así no, que... No. Pero me están escuchando, así que... No, claro. Está buenísimo y está bueno disfrutar un poco de música. Digo, está bueno disfrutar un poco del arte, de la música, de la lectura y del conocimiento. Está bueno... Nos viene bien, ¿sí? A ver, ahora vamos a hablar de esto que me habían prometido al comienzo, que tenía que ver con la mirada de un cineasta. ¿Sí? ¿Quién me presenta? ¿Quién me dice? ¿Cómo viene la mano? Bueno, a ver, yo entonces, porque yo fui la que fui a hacer la entrevista. Háganse cargo. Me hago cargo entonces. Fuimos a entrevistar a Diego Rafecas. En principio, voy a repetir lo que dije antes, que queríamos entrevistarlo porque es el que dirigió Paco. Entonces, el tema anterior que se trató en el anterior programa era drogas y, bueno, que nos diera su mirada al respecto. Nos respondió hace muy poquito, entonces decidimos no dejarlo pasar, ya que estamos haciendo un magazine y queríamos poner diferentes temas. Bueno, surgió esto y queríamos ver su mirada... En cuanto al cine, más abarcativo, porque ya que tenemos un cineasta, hablar de cine nunca está mal, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar entonces de esa conversación? Una anécdota de cómo se inició él en el cine. Mira, mi papá de chiquito, todos los fines de semana se iba a jugar a las carreras, a los hipódromos, ¿viste? Era re burrero, y me llevaba a los cines continuados, y me dejaba ahí todo el fin de semana. No, en serio, me veía cuatro películas todos los fines de semana, viste esas continuadas, en esa época eran continuadas. Entonces veía tres películas y la cuarta, que era la primera que había visto de vuelta. Sábado y domingo, a veces. Y a mí no me molestaba nada, me gustaba. Después era un fanático así de las películas proyectadas, tenía una cámara, una como el Super 8. El cine siempre me pareció como inalcanzable, viste. Hasta que, bueno... A los 33 así me agarró una especie de parálisis total. No podía hablar, no podía levantarme de la cama, no podía hacer nada, nada, nada. Y me fui a India y a ver a un maestro que se llama Sai Baba, y porque yo soñaba con el tipo. Pensé que era Maradona o la Mona Jiménez, pero no, era un santo hindú. Y me tomé el avión y el tipo me dijo, you have to make movies. Y ahí me volvió el alma al cuerpo. Así. Hora libre. La comunicación hace escuela. Thank you. escuchábamos la voz de Rafecas, que es un director de cine, claramente, uh-huh. ¿sí? Que contaba este mundo que comenzó a meterse en su vida, que era porque, bueno, lo dejaban adentro del cine durante muchísimas horas, ¿no? No, igual en la entrevista claramente dijo que le gustaba, que no en ningún momento sintió que lo estuviesen dejándolo, sino que él iba al cine, le encantaba. Por otra parte, ahí contaba acerca de una enfermedad. Digo, se quedó duro. ¿Qué enfermedad tuvo? ¿Dijo o no? En la entrevista que le hicimos contó que, bueno, en su juventud tuvo una adicción a las drogas importante. Estuvo internado. Y después, más avanzada su edad, bueno, llegó a esta instancia de total parálisis. Y viajó a India. Conoció a... No, no me acuerdo exactamente qué personaje. Saibaba. Ah, perdón. Pero igual lo cuenta ahí en uno de los audios. Mira, bueno, él nos va a explicar por qué Paco, ¿sí? Que es el nombre de la película y que da cuenta, bueno, de lo que es el Paco, la droga hecha en base a la pasta base. Uh-huh. ¿Sí? ¿Escuchamos esa parte? El haber estado internado también. Yo estuve muy adicto en mi adolescencia y me interné a los 19 años. Y eso dio lugar a Paco, por ejemplo. Paco se cuenta un internado desde adentro, ¿no? Y eso sin haber tenido la experiencia es muy difícil de contar también. A veces uno, y un Buda, por ejemplo, también, tiene que ver con la experiencia de uno. Y cuando uno, y el conocimiento que se deriva de la experiencia es el más completo, digamos. Yo puedo oler volúmenes y volúmenes de la rosa, pero si no la olí, que viste... No, dice Aristóteles que es dulce, con gusto, pero olela, ¿viste? Que es un poco la diferencia entre la filosofía oriental y la occidental. La teoría y la práctica, digamos, la experiencia. Y en el cine lo mismo. No es lo mismo estudiar y leer a Kafka y a la Nouvelle Vague y qué sé yo, y que hacer. Porque haciendo te encontrás con cosas que son del momento, que son del país, que son de la cultura, que tenés que hacer entender al espectador, que hay un millón de variables. No, eso me sale así de las tripas. Sí, no es que digo, bueno, voy a escribir sobre... Viene un productor y me dice, mirá, tengo un elefante y una chica hermosa que quiere salvarlo y un tipo del Greenpeace, hacete un guión. No, fuck you, no puedo hacer esas cosas. Ahí plantea algo que me parece durísimo pero importante, digo, esta idea de que uno no puede contar algo que no ha experimentado. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero bueno, eso es lo que plantea él, ¿no? Y da incluso una comparación con la mirada aristotélica acerca de la rosa, la belleza y la república. Quizás sí puedes contar algo que no viviste, pero no va a ser lo mismo, porque una cosa es contar algo claro. Que viviste y vas a poner emoción y vas a poder proyectarlo mejor que si no lo viviste. Obviamente lo puedes hacer, pero vas a tener y saber datos, qué cosas contar y qué no también. Vas a saber reflejar mejor que era más para que completo. La gente entienda mejor. Claro. Que no... Digo, efectivamente la experiencia es mucho más íntegra cuando uno ha pasado por un proceso, pero qué sé yo. Yo igual paso. Claro. Si todo para contarte cómo funciona el Paco, prefiero no pasar por la experiencia. Obviamente. Pero sí. Bueno, gracias a esa experiencia que tuvo él, pudo realizar la película, ¿no? Por ahí no fue adicto al Paco precisamente, pero fue la forma de que llegara a la gente, porque nos contaba después en la entrevista que en las Villas Miseria eran donde tenían los centros donde hacían todas las drogas. Claro, cerraban las villas. Se acababan, bueno, estos centros donde se elaboraba la droga y quedaba el residuo. Y con algo había que quedarse. Claro. Y eso es lo que plantea un poco la peli. Yo ahí lo que les pregunto es, seguramente hay que pensar a pensar también cómo uno a veces puede ser arte o puede hacer comunicación o puede hacer algo para también de esa experiencia dura y mala poder sacar algo bueno, ¿no? Él lo que hizo fue arte. El arte lo que hace es expiar esas culpas y de alguna forma también redimir a la persona, ¿sí? Yo creo que fue una gran catarsis. Claro, sí, seguro. Bueno, el arte muchas veces es catártico. A ver, vamos a escuchar ahí, él da unos consejos para todos aquellos estudiantes que están haciendo comunicación y carreras afines, ¿no? Mm. Y después ya nos vamos a tener que despedir porque no nos queda nada de tiempo. la parte artística, que tiene que ver con el arte, vestuario, make-up, el guión, que es la historia, que es lo básico, que para mí es fundamental. Todo es fundamental, pero sin un guión no hay película, no hay comienzo. O sea, un muy buen guión, mal actuado, con mal arte, termina gustándole al público. Un mal guión con un arte de la puta madre y actuado de la puta madre no sirve. No, termina diciendo que esta película es un mamarracho. Es el rodaje, planear bien la preproducción. O sea, si la preproducción está muy bien planeada, se ahorra mucha plata en el rodaje. O sea, es preferible hacer 3 o 4 semanas de buena preproducción y que cuando vayan a filmar cada uno sepa lo que tiene que hacer, qué planos se van a hacer, se hace un plan técnico, se hace, eso ahorra mucha plata, mucho tiempo y mucha energía y dolor de cabeza. Después, la gente de producción tiene que tener la habilidad de poner un puma en el obelisco a las 3 de la tarde. Y vos lo llamaste a la 1. ¿Sí? Vos, directora, decís, necesito un puma. ¿Eh? Sí, en el obelisco. A las 3. Pero son la 1, no sé. Producción tiene que tener la actitud de servicio total, ¿viste? De crear las condiciones para que el director dirija tranquilo y que tenga todo lo que pidió, ¿viste? Que dirección y producción tienen en contacto, que eso es el asistente de dirección, que abaja las necesidades del director y las pasa a producción. Y producción, con el presupuesto que tiene, tiene que ver si es posible o no, y así. Y para mí, dos cosas que son fundamentales es que tiene que estar concentradísimo y contentísimo. Si no está contento, no sirve. Y si no está concentrado, no sirve. Y después, hacer. Hacer. Estudiar lo que sea necesario, pero el conocimiento que deriva de la experiencia es el más completo y el más importante. Es importantísimo el buen trato, la armonía de equipo, la fuerza de equipo, ¿viste? Es un trabajo de equipo. Bien, se me ocurren millones de cosas para seguir hablando, pero no nos queda tiempo, chicas. Así que gracias por haber traído todo. En serio, estuvo bueno el programa, variado. Me trajeron algo de música, lo que está muy bueno. Nos da un aire fresco. Yo les pido que recordemos los nombres de quienes hicieron este programa. ¿Les parece? Las chicas de Cortázar son y fueron y serán... Mayra, Ula, Milena, Lara, Brenda. Muchísimas gracias por estar acá. En serio, nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chao, chao.